y abren las palmas. Chale, se llama los chetos de la bailanda. Qué lindo es verlo correr. Mangas de chetos van a cobrar otra vez. Paran con la policía. Demasiado en tu premio, mientras panda por luchando. Me la coma tu mujer. Yo. Ficha, papá.